bueno. Ay, qué linda tu lámpara. ¿Te gusta? Sí. Yo, no, en general, compré una para... ¿Pero hace mucho que la tenés? No me acuerdo. No, hace... En febrero la puse. Ah. Compré otra para el pasillo más chiquitita. Muy linda. Pasa que tiene que venir mi padre que mide 2 metros. Yo no llego. Ni con escalera. ¿Tu papá mide 2 metros? 1,90 m. ¡Wow! ¿Cómo sabés que es tan chiquita? Porque mi mamá se enana como yo. Yo tengo un... Me hubiese encantado, pero... Mis papás son altos. Y mi hermano es alto. Y vos, tu mamá es re alta, es verdad. Y yo tipo... Yo debo haber salido a mi abuela, no sé, algo así. Algún gen de esos pasados. Un poco más altura. Igual yo estoy bien con más altura, creo. No me... No me perturba, pero bueno, todo el mundo ve. Pero yo con él no puedo cambiar una bombita. No, yo le tiro la escalera al portero. Yo tampoco, pero. Tiene techos altos. Yo no llego a ningún lado, básicamente. Pero bueno. Yo no me acogojo, pero es distinto. O sea, yo cuando lo conocí a mi novio, me dijo, pero sos re chiquitita. No, a mí no me preocupa, pero dice tipo, la gente que me ha visto papás dice como. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Bueno, allí donde están, tómense un momento para sentir el cuerpo, la postura, observar cómo está la musculatura en general, si se quieren expresar, estirar, soltar. Agarré la taza y hacer. Yo lo pensé, y no lo dije porque fue como, bueno, qué chance puede haber, porque además tenés otras tres, son tres, pero bueno, no, igual ustedes no lo escuchan. No. Entonces allí donde están, tómense un momento para moverse como quieran, perezarse, aterrizar, falta poquito para el fin. El sábado pueden dormir, no tienen que venir a la clase. Y allí como están, empecemos con un feliz santo. Y fíjense cómo soy. Thank you. curiosidad sobre el recorrido, no lo fuercen, no le pidan. Si quieres puedes apoyar en la mesa. Te lo pide el elefante. Y observen cómo se siente dentro del aire, que se expande algún movimiento en el tórax, por delante, por detrás, a los lados. Peso viaja a través de las piernas, se apoya en el piso. y abran su mirada también si se cruzan con la compañera. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, se sigue caminando, chusmeando, navegando. Por ahí a la altura de la axila, por ahí se siente hasta las costillas, por ahí se siente hasta la cintura de ese lado. Y cuando llego arriba, Maru no aflojo la intención, sigue. Lo que sea cómodo, por ahí son solo los dedos, ¿viste? Pero hay algo de seguir sosteniendo y la mirada al piso. Posible. Llega hasta la cadera, ese estiramiento, en una de esas, se conecta el brazo con la cadera. Y diviértanse con este brazo que sube. Inspiro mientras sube el brazo. Y luego canto. Ahí, ¡oh, qué lindo! Thank you. y fíjense cómo se siente. El sonido, pero no en mí, en Maru, como más grande. Bien. Pero yo sentí que no me alcanzaba el aire, digamos. Okay, puede ser que se vaya un poco más el aire porque algo se está abriendo. Yo, viste que siempre, medio como cuando camino, es como que no sé cómo regularlo como para no agitar. O sea, no me agité. No lo regules, deja que se vaya el aire y lo respira en el medio. O sea, hay algo de la caminata que te está proponiendo más flexibilidad. El aire se va a ir más. Animate a tomar el del medio. Entonces, por ejemplo. Lo que decía lo que me refería con regularlo no era como en el sonido, sino como capaz no caminar tan rápido, esas cosas. ¿No? ¿Vos sentís que es cómoda la caminata? Sí. Sí. Entonces. Respírenme. Bueno. Para mí tu sonido sí cambió. De hecho, el comienzo del sonido estaba mucho más lleno de sonido que antes. Y la nota era mucho más precisa. El agudo. ¿Antes? Sí. Sí, sí, claro. O sea, cuando no estaba caminando. Digo, ahora cuando levantabas el brazo. Ah. El comienzo del glissando me pareció que estaba más lleno. Ah. Ok. Y más precisa la afinación. Más fácil. Es esa nota. Ah, listo. Pero obviamente. Ok. Ahora lo vamos a repetir. ¿Qué tal? ¿Algo más? No, eso dijo Pau. Sentí como más. O sea, sentí volumen sin hacer nada. Pero además sentí eso, como más profundidad, más lleno de sonido. Ajá. Bien. Bueno, hacemos una vez más de este lado, sí. Thank you. las mismas notas con el brazo y disfrútenlo, abran la mirada. Ya sucedió, o lo que queremos es que el movimiento tenga una influencia. Sabemos por las clases que hemos hecho en los años de trabajo juntas que el movimiento influye en la postura, en cómo el peso se apoya en el piso, en cómo se tornan las piernas, en cómo se mueve el tórax, en cómo baja la laringe, en cómo se abre la mandíbula, en cómo la movilidad de la lengua, en cómo se hace, todo influye. Lo sabemos. Lo que pasa es que el cuerpo tiene que estar disponible y a veces está más disponible, a veces está menos. Está bien. Como decir, bueno, voy a una clase de elongación y toda mi musculatura se tiene que elongar al máximo. Bueno, no, qué sé yo, a veces es más así, a veces es más asada. Tengo que ir a terapia y en una sesión ya tengo que resolver. No, bueno, hay cosas que me van a seguir generando conflicto y así vamos por la vida. Lo bueno es que lo observaste. Y algo cambió. Y se sintió mejor el aire. Sí. Bien, para seguir observando. Por ahí tiene que ver también con darle más tiempo. ¿Viste? Como decir, como, a ver, ¿qué pasa si dejo que la boca se abra? Cuando uno ya es consciente, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Era. Bien. ¿Pau, alguna cosa? No, o sea, lo mismo que Maru, pero se sienten distintos en los lados, como uno. Está como más relajado, salta su bíceps, el brazo. Sí. Es como lo que hicimos con la pelota, ¿viste? Que como que te relajaba, salta tu cuerpo. Sí. Bueno, algo parecido. Sí, y bueno, a mí particularmente respirar en el medio, evidentemente, me sirve. Va bien. Porque. Nada. Sí. Me siento más menos exigida, digamos. Sí, y además. O sea, no exigida, sería. Exacto, todavía te puedes tomar más tiempo. Sí, y no eso. Solo no sentirte exigida, sino que aparte que sea divertido el momento de sí. Ay, mira, tengo un tiempo en el mes para tomar aire y nadie me corre. Sí, es como que lo estoy haciendo rápido porque. Tomarte más tiempo. Y tengo que bajar el brazo y volverlo a subir, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Puedes quedarte más tiempo en la A. O sea. Disfrutar de esa A, total aire para esa A tenés. Tomar así como que el corte antes, digamos, en la primera A. No, en la que sea el corte, sea la primera o la segunda. Tenés tiempo para cantar esa A, sentir las vibraciones de la voz, tomar aire, nadie te corre. Ok. Vamos con el otro brazo. Camino, prueba el movimiento sin cantar, solo levantando el brazo sin respirar para cantar, para observar cómo es este otro lado. Fíjate, Maru, que sea continua en la subida, ¿viste? Recién fue estirado, llegó y después volviste a estirar. Hay una intención continua, el hombro no queremos que se involucre demasiado. No, Fíjense si los deditos pueden estar incluidos también, no súper tensos, pero vivos en movimiento. Nos vamos espabilando a ellos también. ¿Y dónde está la mirada, Pauli? Cuando sube el brazo. O si sube el brazo, tengo que bajar sí o sí la cabeza para subir el brazo. O separarnos. Puede ser lindo ese movimiento expansivo. Casi como si me estuviese desperezando, existir al costado. ¿Y hasta dónde se estira? Se estira las axilas, se estira las costillas, se estira hasta la cintura, hasta la cadera. Una más y luego volvemos al lado. Fíjense si cuando están con el brazo arriba pueden respirar normalmente o sienten que retienen el aire. O es cómodo estar ahí. ¿Puedo sostener el brazo que sea sostenible o es un, estoy levantando una pesa de gimnasio? Bien. La próxima vez, inspiro con el brazo que sube y canto. Una vez en el santo, la vez que vos la estuviste. ¿viste? Nos hizo como mirarnos con Sofi. ¿Cómo era? Ah, sí, mientras hacíamos así. No me divierte. No me divierte. Estuvimos un montón de tiempo hasta que salió, o sea. Ya lo vamos a repetir. Esto es así, vengo caminando. Inspiro. A ponerle que Maru venía caminando con el brazo arriba. Entonces, inhalo. ¿Sí? Sí. Porque es importante también poder estar en contacto con otros seres mientras juntamos. Aunque parezca que no. Una dice, yo me tengo que concentrar full, máximo 100% de concentración, o sea que voy a cerrar mis ojos al exterior y solo voy a ver por dentro mío. Pero no, no ayuda. Un poco sí, pero otro poco no. Y eso también se entrena, mis queridas. Entonces, sube el brazo, hágalo una vez más con el último brazo que estaba, aunque le dimos más bola al otro, y este pobrecito quedó abandonado. Lo bueno es que no hace falta mirarse a los ojos cuando chocan las manos. En ellos está peor. Era feo para leer. Pero sí tienen que ponerse de acuerdo con la mirada para poder chocar dos veces durante el búho. Usamos chocamos. O sea, no, tienen que sí o sí chocar dos veces en el camino. Así que por eso dije como si nos cruzamos sí o sí chocamos. No, claro. No la pongamos de acuerdo. Pero no. Tienen que cruzarse. Claro. Entonces, algo van a tener que organizar con su mirada. Entonces, prueben el movimiento. Sin cantar. Levanto los brazos. ¿Pero chocamos? Sí. Okay. Levanto los brazos y con busco a la otra compañía porque todo el izando tengo que chocar dos veces. On. Y nada más. Lo bueno es que las dos somos bajitas, pues. Sofi y como... Bien. Y ahí baja. Bueno, ahí en el tiempo que se tomaron pueden cantar 18 glissandos. Sí. Es más rápida la cuestión. Tienen que no caminen tan lejos de la otra. Bueno. No se alejen tanto. Quiéranse entre ustedes. ¿Una vez más? ¿Probamos? Sube el brazo sin cantar. Ah, sin cantar. Y ya estoy buscando a la compañera para que suceda. Tiene que suceder. Oh, y otra vez más, ya la estoy buscando de vuelta. Y dos. Ajá. Muy bien. O sea, el mínimo son dos. Mínimos. Mínimos. Me dice mínimo, como si fuese a querer chocar más veces. ¿Qué? ¿Cuál es eso? Mínimo. Mínimo. Siempre, ¿no? Cuando ponen un mínimo, lo cumplí. Mínimo lo cumplí. Es que no llegamos más. Vamos, sí. ¿Sí? Bueno. Yo paso mínimo 3 en otras clases y ha sucedido. Ahora estoy generosa. Es como que tenemos que mantener por acá, ¿no? Y sí. Sí. Ustedes lo resolverán, confío en ustedes. Entonces, inspiro, subo el brazo y choco mientras canto. lleve puesta y que uy, me sorprenda, sino que bueno, voy con convicción al encuentro de esa palmada una vez más con este mismo brazo. Porque yo pensé antes de hacerlo, dije, qué raro, porque como yo estaba respirando en el medio, dije, no vas a llegar. En algún momento me voy a quedar, digo, y para mí, como la organización o algo pasó y no necesité respirar en el medio. Y llegué como muy sobrada. Entonces, no, hay algo que mi cabeza no entiende, que es como, ¿qué pasó? Ahí está todo lo que nos puede aportar el conectar con el afuera. Bienvenido. Porque hay algo de... uno puede decir, bueno, espera, voy a saltar así y voy a tirar la pata y voy a caer así para no sé qué. Ahora, si tenés que jugar de acuerdo con por qué es una carrera en equipo, bueno, vamos ahora a sal, lo das todo, no sé, vas con el otro. Hay algo de ese hacer en conjunto que le saca un poco el foco a... si lo hago así, si lo hago así, lo hago... no es tanto ya el eje de la cuestión. Sí. Y hay algo de estar en esa situación que hace que el cuerpo integre las cosas. Y de repente dices, mira, lo puedo organizar mejor. Ni siquiera tenía que pensar en todo esto. O sea, sí, al principio sí, el cuerpo lo organiza, una, se toma su tiempo. Pero después es el loco. Tirarse la pileta. Porque yo mismo en el momento estaba diciendo como, acá voy a frenar, respirar. Y dije como, uy, como no lo necesito, sigo. Pero mi cerebro estaba como... ¿Y la voz, además del aire y la energía, el sonido también tenía algo de eso? Sí. A ver, sí, había algo muy... todo muy... compacto, ¿no? Sí. No sé, sí. Como... como lleno. Lleno. Y la respiración era muy orgánica, ¿no? Bien. Entonces, una vez más, disfruten de este ejercicio chocándose las manos entre ustedes una vez más. Yeah. sienten la apertura, si algo cambió desde el comienzo hasta acá, en tensiones, en los apoyos, en la energía, zonas del cuerpo que se sientan más lo que sea que al comienzo, más relajadas, más activas. ¿Cómo es la respiración? ¿Ahí dónde están? Muy bien. Y cada uno va a agarrar una silla y se va a sentar. Ubiquen la recuperada por ahí, Pau. Vamos a trabajar sentadas un momento para hacer una cosa breve y después cantamos. Observen cómo es la sensación para estar sentadas. Recomiendo, las dos son bajitas como yo, estar sentadas en el borde de la silla sobre los isquiones, de manera que los pies puedan estar bien en contacto con el piso. Si sienten que se patinan, pueden sacarse el talón como para que el pie trabe, o sacarse la media no entera. Y fíjense que el peso se apoya ahora sobre la silla, sobre los huesitos de la cola, los isquiones. Queremos que la columna esté erguida sobre los isquiones y no en el respaldo ahora. Si es posible, las palmas pueden estar apoyadas en las piernas. Fíjate, Marlo, si querés adelantar un poquito los pies, por ahí te va a quedar más cómodo, cada una lo va a ir encontrando. Ahí donde están, van a cantar sobre un solo tono. Un poquito así, como para tener más soporte. Anda viendo, ahora vamos a hacer algo y lo vas a ir organizando. Un solo tono. Observen cómo la silla la sostiene. De todas maneras, por más de que estoy erguida sobre la columna, estoy erguida sobre los isquiones, de todas formas el peso se apoya en la silla, las piernas también tienen cierto tono, y observen cómo es inspirar y cantar sentadas. hacia adelante. Suave. Es una presión pequeña. Cada una de ellas se necesita apuntar, separar. Pero las piernas se tienen que mover, digamos. No. Necesitas sacarte las medias por ahí. Sí, sí. Entonces, los pies van a ser como hacia adelante, hacia el piso. Suave. Tipo del parecido a los ejercicios de tirar para de hacer que hacíamos el año pasado. Que hacíamos. Como tratábamos de mover el talón. Parecido. Sí, pie. Se queda ahí. ¿En qué sentido parecido? Ese era juntar los talones, ¿no? Sí, o que movías, o que como que tratabas de, claro, de juntar los talones, pero no los movías del piso. Claro, no se mueven, claro. Empujan. O sea, si vos me ves de costado, yo empujo. O sea, esto quiero hacer. Pero no muevo la asa. Suave un poquito. Como para observar qué pasa en las piernas. Es una presión suave. Poquito, sostengo. Noten si cambia un poco la sensación para las piernas, si vuelvo a aflojar y comparo. Tiene que ser sostenible, nada muy pesado. Presiono. Y observen por ahí si se activan un poquito las rodillas, por ahí los muslos. ¿Cómo es la sensación para los pies cuando presionan? ¿Es que sea como difícil darle la misma presión a ambas piernas? Puede ser, sí. Lo mismo. Que haya una pierna un poco. O sea, más. ¿En la presión es como para abajo y para adelante? Sí, como una diagonal hacia adelante. Ok. Sí. Y así el piso, ¿no? ¿Se activan las piernas? Pero es verdad que dice Marcos, se activa más una que la otra, sí, es como difícil equiparar una fuerza. Puede ser que parece que estás haciendo solo con una. Puede ser que haya una pierna que esté más cansada que la otra, puede ser que haya una pierna que esté más tensa que la otra, puede ser que haya una pierna que tenga más músculo que la otra, porque así somos. La pregunta es, cuando ustedes sienten que reaccionan sus piernas, se activan, ¿llega algún movimiento hasta la pelvis? Cada una se toma sus repeticiones. Dirían que llega algún movimiento hasta la pelvis. Sí. Sí. Como si la pelvis circulara un poquito hacia adelante. Sí, mucho más leve que los ejercicios que solemos hacer, pero sí se siente. Pero lo hace, un poquito. Sí. Es que eso pase. Y observen su espalda baja. Por ahí hay un poco más de redondez en la zona. Pueden, si quieren, poner las manos. Sin presionar, justo antes de los glúteos, digamos, de ambos lados, cuando presionan y dejan que la pelvis reaccione, por ahí se nota un movimiento ahí. ¿Espalda como que ayuda en la estructura o está tranqui? La espalda está tranqui. Si quiere reaccionar, puede reaccionar, pero no es que algo. Claro. Pero reaccionar puede reaccionar. Queremos que reaccione, de hecho, la siguiente pregunta es cómo se siente el espalda cuando pasa esto, ¿no? Pero vamos de abajo hacia arriba. Respiran mientras lo hacen, miran mientras lo hacen. No me dicen nada, la verdad que no. Entonces, la cuestión es la siguiente. Empujo un poquito. Teniendo esa presión, inspiro y canto. Au, au, au. La pregunta es, ¿tiene alguna influencia en la entrada adelante? En el sonido de la voz, una vez más. Sí, ¿sienten que el aire tiene más lugar en la espalda? cuando hacen esto, como si la espalda tuviese más, un poquito más redondeada, similar a lo que pasa en la pelota también. No, sí, sí, se resentía. Se llegaba para acá. Lo probamos una vez con la voz de cabeza en un tono. Pero bueno, el más pavo es tu cabrón, ¿no es? ahí volvió, volvió antes. Es que pasa que igual estuvo muy bien hoy. Sí, estuvo muy bien, sí. Hoy no sindicalicé y las clases anteriores fue poco. No. No quiere decir nada. Estás entrando en calor. El calor de las clases. La mitad de año empieza. segundas? Creo que no. ¿Se acuerdan la segunda voz? No. Vamos a la segunda estrofa, que empieza... ¿Cómo empieza? Minutos. Minutos. Minutos de otra vida, de otra vida. Mira un funeral. Un, dos, tres.

Como la primera y la tercera son iguales y la segunda y la cuarta son iguales también. Sí. Ah, está bien. Eso quería confirmar. Sí. Gracias. Está bueno. Gracias. Saber. Iguales. No, está muy bien. Para algo sirve la estructura. Sí, sí. Estructural tiene sus ventajas. Bien, vamos a dejar acá y el estribillo, que también tiene segunda voz. Creo que lo haremos aparte para que vayamos practicando. No, probemos la que viene. Practiquen esto de memoria, sepanse la letra. Sí. Vamos a probar dos cosas. Stop. Tenemos estribillo. ¿Cantamos el estribillo una vez? Sí. Recién, alguien que no es tan. No, no, esa parte sí me confunde, no sé por qué. No, lo intento. Pero tenés. Vamos desde la segunda frase. Alguien. Sí. Ríe. Uh-huh. Alguien ama. Ok. ¿No? Estoy bien. ¿La última? Sí. No. No. Alguien canta. Yo dije que igual, yo dije que esa parte me confundía. Estas cosas son las que me confundían. Alguien canta, alguien ama. Alguien. Vamos ahí. Yo sentí como que me fui para su lado. Dale, ¿no? Yo un poquito más lejos. No, no. Vamos, capaz porque me encontré, digamos. Desde alguien canta, ¿sí? Uh-huh. Oh. Sí, sí, sí. Vamos a vuelta. Desde alguien canta.